una sanción desde las Naciones Unidas por incumplimiento de los tratados ratificados por el Estado, pero además porque forma parte del bloque constitucionalista. La reforma 94, entre otras cosas, incluye, como la Constitución misma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por lo cual sería una actitud sumamente grave e irresponsable por parte del Estado no acatar esta suspensión. Se realizó en Buenos Aires una movilización en contra de la nueva ley de semillas. Agricultores y organizaciones realizaron la manifestación para repudiar la enmienda de las normas que regularizan los precios y acceso a las semillas. Si esta ley se aprueba, se privatizaría el 100% de las semillas y eso lógicamente se va a traducir en un aumento del precio de las semillas, por lo tanto, un aumento del precio de los alimentos. Si se aprueba esta ley, nosotros no vamos a tener el derecho al uso propio de las semillas. Nos perjudicaría económicamente porque nosotros no vamos a controlar los precios, ya que las empresas que impulsan esta ley son empresas que semilleras, no solo que producen semillas, sino también agroquímicos. El FMI descartó que haya un nuevo acuerdo con Argentina. El portavoz del Fondo Monetario, Jerry Rice, aseguró que las negociaciones entre las partes para modificar el acuerdo de stand-by se encuentran en una fase muy activa. Además, ratificó que el país cuenta con el apoyo total de ese organismo multilateral de crédito. La legislatura porteña trata el nuevo código urbanístico y de edificación. Desde distintos sectores se cuestionó el proyecto porque afirman que alienta la construcción de torres de altura y la especulación inmobiliaria. Empresarios intentan desalojar a una familia campesina en Jujuy. Desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena ven esta avanzada judicial que sirve para desmontar 1.200 hectáreas en un monte nativo para reemplazarlo con plantaciones de soja. Consultada por Canal Abierto, María José Castillo, abogada de la organización, detalló los movimientos que realizan los latifundistas. Dimos con que una persona es Cervera, que es un empresario muy poderoso, digamos, de la provincia de Salta, que tiene distintos tipos de negocios inmobiliarios y socio de Olmedo, que, bueno, poseen grandes extensiones de soja en la provincia de Salta. Bueno, ahora con la pretensión de continuar esas explotaciones en Jujuy. Y otro de los dueños es la familia Blaquier, que es dueña de la empresa Ledesma, que también, bueno, con la intención de seguir ampliando el extenso territorio que ya poseen con el monocultivo de caña y ahora sumándose la soja a la explotación. Intendentes se reunieron con dirigentes del movimiento obrero. El diputado Fernando Espinosa fue uno de los asistentes. Y lo que pasa en realidad es que esto pega muy fuerte en la clase media, en los trabajadores, en los jubilados, en los estudiantes. Por lo tanto, esta reunión tiene que ver con un encuentro de los intendentes de todo el país con el movimiento obrero para tratar de lograr puntos en común para generar las propuestas que el gobierno necesita, porque el gobierno está desorientado. Nosotros venimos a redoblar nuestro compromiso con la paz social, con la democracia. Hace 2 años que le dijimos al gobierno, yo personalmente me entrevisté con Marcos Peña y le dije que había que generar una mesa de diálogo ya, en aquel momento, cuando fue el primer tarifazo, en junio del 2016. Bueno, hacen oídos sordos, el gobierno no escucha y es lo que venimos hoy también a plantear. Hay que generar una mesa de diálogo urgente, presidida por la Iglesia, donde esté sentada el movimiento obrero, los empresarios y todos los bloques parlamentarios. Thank you. Trabajo. Conflicto de metalúrgicos. Empleados de Canales en Banfield se movilizaron para reclamar por sueldos adeudados y denunciar la precarización de las condiciones laborales. Nicolás, trabajador de la empresa, dio detalles de la situación. Bueno, la situación que estamos atravesando los trabajadores de Canales, de todo el grupo Canales, planta Lavallol, en este caso somos nosotros, hojalatería, hacemos envase de hojalata para alimentos en conserva, las tres plantas de Mendoza y la de Catamarca, estamos todos en la misma situación. Hace dos meses que no cobramos el sueldo, le empezaron a cortar las obras sociales a los compañeros por falta de pago de la empresa, y bueno, hace rato que venimos laburando en condiciones precarias en fábrica. Ha sido bueno, la situación, el panorama es ese, la incertidumbre de la continuidad laboral que expresa la empresa, para nosotros no es así, pero bueno, es una discusión que estamos dando con los compañeros. Así que bueno, ese es el panorama. Hoy ya estamos preparando todo, ahora a las 10:30 vamos a movilizar con los compañeros y otras fábricas que se van a solidarizar con nosotros, al Ministerio de Trabajo de Banfield, ahí en Hipólito Yrigoyen y Vieites. Organizaciones sociales movilizan al ANSES contra el ajuste. Anunciaron una marcha a la sede central y a las delegaciones de todo el país. Conflicto en vialidad nacional. Trabajadores y trabajadoras rechazan un aumento del 6%. Además, alertan por posible privatización. La policía reprimió una movilización de organizaciones sociales. Efectivos de la fuerza impidieron avanzar a las columnas de militantes que intentaban llegar al Ministerio de Desarrollo Social para exigir puestos de trabajo. Eduardo Beliboni, del Polo Obrero, denunció que el gobierno, además de ajustar, impide protestar. No solo no se puede comer, sino que está prohibido protestar. Estamos llegando a extremos. Esta gente está acá, no está saqueando supermercados. Está acá reclamándole al Estado, que es el responsable. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué quieren que haga la gente? ¿Cómo hacen para protestar si tienen estos escudos? Acá no hay un diálogo, acá hay un grupo represivo. No hay un problema de tránsito. Hay un grupo preparado para la guerra contra los pobres de este país. Es una locura. Llamamos al conjunto de los trabajadores a una huelga general de 36 horas con abandono de planta para poder parar esta masacre social que además es represiva. No quieren que la gente se desespere y vaya a los supermercados. Nosotros tampoco. Por eso estamos acá. Ahora resulta que te ponen a la policía y te reprime, como recién ocurrió que tiraron gas pimienta y reprimieron a los desocupados. Conflicto de textiles. Confirmaron 80 despidos en Textilana de Mar del Plata. Desde la patronal afirman que se trata de una medida para intensificar el ritmo de producción. Las empleadas que quedan producen en celdas de tareas y realizan el trabajo de varias personas. Conflicto de trabajadores y trabajadoras de la salud bonaerense reclaman apertura de paritarias. Realizaron un paro de 24 horas en los 80 hospitales bonaerenses. Fernando Corsiglia, vicepresidente de la organización, dio detalles de la situación. Nosotros hoy estamos llevando a cabo una medida de fuerza de 24 horas y vamos a ir junto a otras organizaciones al Ministerio de Salud Provincial, planteando la tremenda crisis que existe en la salud pública de la provincia, los graves problemas que tenemos para funcionar. El reclamo se funda fundamentalmente en que no hemos tenido prácticamente paritaria a lo largo del año, una sola reunión allá por el 14 de junio, no tenemos aumento salarial, abordaje de los grandes problemas de funcionamiento, de condiciones laborales, y al mismo tiempo estamos muy preocupados porque el gobierno no está brindando respuestas. Entonces esto está comprometiendo de una manera decidida lo que sucede a diario en hospitales y centros de salud. Conflicto de docentes en Neuquén. Rechazan el ajuste del gobierno provincial. Realizaron un paro con movilización. En diálogo con FM La Arriera, Marcelo Guagliardo, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación, aseguró que es feroz el desbaste sobre la población. Estamos atravesando, ¿no?, una etapa en Argentina de un feroz ajuste que empieza a ver sus consecuencias sobre el conjunto de la población. Desde Ateni, a través de la CTA y la CTERA, hemos venido movilizándonos durante estos años en grandes marchas, en la marcha federal del 2016, que fue una primera muestra de lo que teníamos que hacer el conjunto de la clase trabajadora para rechazar lo que todos ya consideramos que iba a suceder con este plan, este modelo de gobierno, ¿no? Luego la crisis en la educación, los conflictos que nosotros hemos atravesado, y este año obviamente se agudiza toda esta situación porque el endeudamiento contraído por el gobierno de Macri y la fuga de capitales producida por sus propios amigos y casi su propio gabinete nos pone a todos en una situación de extrema gravedad. La justicia es todo aquí. Gremios de prensa reclamaron la reincorporación de los trabajadores y trabajadoras despedidas de Telan. Realizaron una movilización hasta las oficinas de Hernán Lombardi para exigir que cumpla los fallos judiciales que ordena la reinstalación de la totalidad de los afectados. Mariano Suárez, delegado de Cipreva, dio detalles del conflicto. La justicia en todas sus instancias consideró que la mecánica aplicada por los despidos que dispuso Lombardi era una mecánica ilegal. En el fallo judicial tiene dos dimensiones, una de las cuales está cumplida por la empresa y la otra no. Por un lado ordenó reincorporar a 5 trabajadores que eran los firmantes de la demanda. Después de algunas vacilaciones y demoras, la empresa se avino a reincorporar esos 5 trabajadores. Pero bueno, en una segunda sección del fallo le ordenaba al Ministerio de Trabajo, al ex Ministerio de Trabajo, ahora no sé, Secretaría de Trabajo, a la apertura del procedimiento de crisis, o sea, de una instancia institucional de negociación con los trabajadores de Telam, que tiene como primer efecto legal la suspensión de todos los despidos para que se generara una mesa de negociación en condiciones de normalidad. Bueno, la apertura de ese procedimiento de crisis que ordenó la justicia todavía no fue cumplida por parte del gobierno, y seguramente en estos días la justicia le impondrá alguna sanción económica por la demora del gobierno en implementar ese procedimiento. En definitiva, la justicia lo que le dijo al ministerio y al gobierno es: este conflicto resuélvanlo, porque la mecánica que aplicaron es ilegal. Bueno, eso hasta ahora no ha ocurrido. No tenemos ninguna propuesta sustantiva para arribar a una solución del conflicto. México, estudiantes se movilizaron contra la violencia en las facultades. Los jóvenes exigieron seguridad en sus centros de estudios y que se expulse a los grupos de choque de la Universidad Nacional. Rodrigo Montaño, estudiante de filosofía, manifestó que lo que pasa es muy grave. Un grupo de prácticas fueron virtualmente secuestrados, otro médico veterinario fue asesinado, la chica de SSH Oriente que también fue asesinada, incluso aquí, te digo, roban en las facultades, han matado a profesores, han matado a estudiantes, se han hecho balaceras aquí adentro. Entonces, pues eso es, ya estamos cansados de tanta cosa. Las noticias en la tarde de la 88.3 Radio Sur. Informó Radio Sur. En el cielo las estrellas, en el campo las espinas, en el cielo las estelas, los buitres y las mentiras, en el campo lo del día. Ragen del cielo, información barrial, local, nacional y música del mundo. Ragen del cielo. Ragen del cielo. Un paseo por los barrios y las espinas. Vamos las bandas. Los domingos a partir de las 11. FM Gente de Radio 90.3.